Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Despertando en un nuevo amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Hospital de Día que, como le decimos cada miércoles, integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Equipo numeroso, con muchas cosas interesantes para hoy. Ni les cuento para la semana que viene. Lo que estamos armando, que no lo van a poder creer. Vamos ya rápidamente con nuestras presentaciones. ¿Cómo andas? Hola, buenas tardes. Me llamo Silvia. No, buenas tardes, está bien. Estamos saliendo a las 7 de la tarde, Silvia, por favor. Hola, me llamo Marcela. Buenas tardes, querida audiencia. Me llamo Cristian. Buenas tardes, audiencia. Bienvenido a escucharnos. Mi nombre es Graciela Calfumán. Buenos días, buenas tardes, querida audiencia, me llamo Rubén Polaco. Buenas tardes, queridos oyentes, soy Ariel Pueblas. Buenas tardes, me llamo Daniel Mora. Buenas tardes, me llamo Violeta Barrera. Bueno, como notarán, equipo numeroso y todavía faltan todavía caer algunos, porque siempre pasa que arrancamos el primer bloque con un grupo y después se va sumando gente. En lo que estábamos preparando el programa de hoy, charlando algunas cosas para la semana que viene, fuera de micrófono, con Daniel en particular, charlábamos algunas cosas que en términos generales podemos sintetizar en qué pasa con las experiencias dolorosas en la vida de una persona y en todo caso qué es lo que hacemos con esas experiencias. Primero que nada, me gustaría que me ayuden a definir, en todo caso, qué es el dolor o qué es una experiencia dolorosa. Arrancamos por acá. Mira, una experiencia dolorosa es como lo que por ahí llega a marcarte en la vida, En el caso mío, que perdí un hijo de 1 año y 8 meses, que yo no le tendría que haber abierto la puerta esa como le abrí, y quedó de por vida ese dolor, lo voy recuperando. Por otro lado, Dios me bendice, está haciéndome más nieto al mundo, que son los que me ayudan por ese adelante. Si no estuviera en ello, yo en este momento no estaría con vida. ¿Vos, Silvia, cómo definís o cómo entendés eso? A ver, el sufrimiento doloroso, yo empecé con los 15 años con la enfermedad, más mi familia, un abuso a los 5 años. Me costó hablarlo. Hace poco mandé a la miércoles a mi tío, el que me abusó a los 5, y fue como que me liberé de todo eso, y más que murió mi hermano, se me juntaron todas las cosas, mi hijo le agarró un brote, y ahora recién vengo de Nicolás, que tiene tiroides también, tengo que llevarlo, y yo sigo luchando por mis hijos, pero muchas cosas feas me han pasado, con las pastillas, me he caído, todo porque me dieron mal la medicación también, muchas cosas se juntaron. Mi hermano hace 6 meses que está ahí en el cementerio también, y es feo, doloroso en la familia. Piensa que uno que no le va a pasar y le pasa el cáncer, es una cosa, una enfermedad brava. Hicieron una biopsia, se le fue al otro pulmón y después se dio la trombosis y se murió. Vino su hijo que quería quedarse, escondió el documento, tuvimos que hacerle unos papeles para que se vaya de vuelta a Mendoza. Y todo se me juntó, me robaron, tuve que hacer la tarjeta, todo de vuelta. Todo junto, todo, te pasa acá algo malo, te sigue pasando y es re feo porque uno se pone a pensar que uno no es mala. Hace las cosas, limpia, ayuda a la casa, trabajo cuando puedo. Y siempre que estoy mal, yo estás loca. Y no me van a visitar cuando estoy enferma. El otro día estaba enferma, con fiebre, y tengo que curar sola. Tomar medicación, me tomo profeno, mosilina, me tenía una fiebre. Y todas cosas que uno duele, porque uno hace todo bien, y igual te hablan mal, o te insultan, o te tratan mal. Y ni comer, todo esto es tranquila. Tengo 2 hijos, me cuesta los 2, porque Nico ahora se fue solo porque no tenía tarjeta, lo dejé y me vine para acá caminando. Y ahora estoy con Ezequiel también, con el mismo brote, que es un hereditario de mi abuela, que yo ya había contado. Le agarró un brote y me rompió todos los vidrios atrás, todo, así que Yo pensé que no le iba a pasar a él, le iba a pasar a mis nietos, no, pero pasó a él y ahora está medicado y quieren que ver si de bajar la medicación porque es menor de edad y la doctora todavía no viene. Entonces tengo que hacerlo yo una vez por semana, por guardia, para que le bajen las pastillas porque era un tratamiento de 3 a 4 meses el más chico, Ezequiel. Así que luchando por mi hijo, porque son mis hijos, mis sobrinos. Ahora voy a tener un sobrinito nuevo de mi hermana más chiquita que faltaba tener familia y ya está por tener. Así que bueno. Y ahora de tanto sufrimiento, tantas cosas, bueno, un bebé, yo le compré la bañera, todo, le regalé todo para el bebé. Así que ahora, tiene... motivada para conocerlo. Y estos días ya falta poquito para que tenga mi hermano. ¿Vos, Violet? Bueno, el sufrimiento para mí es haber perdido a mi hijo a los 22 años, 3 días antes de cumplir 22 años, en un accidente de auto, tuvo una muerte instantánea. En el cajón parecía que estaba vivo, porque estaba sanito. Y bueno, también muy doloroso la muerte de mi padre, que murió en mis brazos porque le hice resucitación y no lo pude revivir. Y el año pasado murió mi suegra. Tuve muchos momentos malos en mi vida. Y sigo adelante porque por mis nietos, por mis hijos, porque tengo 7 hijos más. Y le doy gracias a Dios que me dé salud para seguir adelante, seguir luchando. Y que no me desampare, que no me deje, porque me pongo depresiva y adelgazo, porque yo estaba más gordita, si no te acordás vos. Sí. Pero adelgacé de golpe, porque me pongo muy depresiva y no como. Y me pongo a llorar y no salgo adelante. Y ahora, con la ayuda de mis hijas, estoy saliendo adelante porque me dicen, mamá, tenés que luchar por tus hijos y por tus nietos. Y así que yo así sigo adelante. Cristian. Una experiencia dolorosa, para que te des una idea, es hacer de cuenta que te ponen una placa de cemento en el pecho que te oprime y que la llevas continuamente. Una placa de cemento de más o menos como la de las tapas de cloaca, así de grande, así de pesadas, eso lo llevas en el pecho, por una angustia que te ha pasado, por algo que te haya pasado. En mi caso fue la muerte de mi madre, que no la superé, que ahora el 25 de mayo encima se van a cumplir 7 años, y bueno, la pérdida de mi familia por el tema de la enfermedad, que me quedé solo, pero por más que uno diga que está mal, que está angustiado por esto, por aquello, siempre hay algo que te hace caminar un poquito más, seguir un poquito más adelante, conocer gente buena, no todas las personas son malas, y de a poquito esa placa de cemento se va rompiendo y van cayendo pedacitos, hasta que en algún momento uno lo supera y ya no tiene más esa placa de cemento en el pecho, ya está aliviado. Un poco en los testimonios de cada uno de quienes hablaron, Polaco, Silvia, Viole, vos, Cristian, a ver, qué sé yo, hay como alguna clave de qué hacemos con esa cuestión, ¿no? De buscar esto, de superarse, de encontrar alguna situación que a uno lo motive. Por lo menos yo, en mi hobby es leer, y escuchar música y cantar, y limpiar y esas cosas, para sacar todo lo que es depresión y todo lo que es estrés, porque también tengo estrés, todos estresamos de los problemas, cada uno tiene, cada casa es un mundo, cada casa hay diferentes problemas, entonces bueno, yo me enchufo el auricular, escucho música, canto y leo, ese es mi refugio, y limpiar, para sacar todo lo malo que tengo y para sacarme el estrés, tengo mucho estrés, y para la depresión es muy bueno hacer eso. Bueno, Silvia hace esto, ¿qué hacemos los demás para justamente sobrellevar eso? Vos decís que a ver qué remedio hay para cuando vos tenés un dolor. No sé si llamarlo remedio, pero bueno, ¿cómo se sobrelleva? O sea, en el caso como mío y de Violeta, que tuvieron trágicamente muerte de un hijo, no se recupera nunca. Lo que podés llegar es a vivir más, porque yo en el caso mío, ahora a fin de mes, me viene el nieto número 14, así que yo cuando me siento mal de día, de noche tengo protección en casa, pero de día me siento mal, voy a ver a mis nietos, ¿viste? Y la inocencia, la picardía y todo eso, los abrazo y me hacen pasar ese día malo a volver a tener energía para el otro día volver a levantar. Pues se hace muy difícil. Es un día a día. Un día a día. Literalmente. Un día a día. ¿Vos? Un gusto, soy Nicolás y estoy en la radio. Solamente quería decirle que a la gente que tiene depresiones, es como ese callejero, son maldiciones. O sea que cada uno tiene que representarse y sentirse bien por lo que es uno. Porque a mí me explicaron en mi iglesia que cuando yo era chico que las mejores cosas que se van de la tierra son los mejores recuerdos que pasa cada uno con su familia. Y hay que acordarse de esos recuerdos. Y también como dice usted, que Silvia, que escuchar música positiva, ir a la iglesia, compartir con gente no tóxica. No tóxica en el sentido de que te influencia a hacer las cosas mal, que hay que fluir con la vida, que hay que sentir amor por Dios, que nunca se tiene que sentir abandonada, porque siempre ahí está el Padre como el viento de cambio que aparece en el video, la mano del bebé y la mano del Padre. Y nada más, hasta luego. Cristian, ¿qué querías agregar? Bueno, el tema de la superación, en mi caso es con psicólogo y después lo que yo hago, lo que me gusta es escribir y ver tele, que la tele es mi chupete electrónico, digamos, o sea, es lo que yo más adoro y con eso me despejo y hasta me olvido de cosas y se me pasa el tiempo, pero ahí estoy, ¿viste? Y con gente, como él dijo, buena, y yendo a la iglesia los domingos, que eso te ayuda bastante, te da fuerzas para tirar toda la semana. Fuerza espiritual. Fuerza espiritual para tirar toda la semana, sea de la iglesia que seas, no importa, pero hay que acercarse a Dios. ¿Qué te gusta ver en la tele? En la tele me gusta ver History Channel. Todos programas de documentales, no miro películas, no miro. Y después los dibujitos de Walt Disney. Esto es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa de los Pibes de Día en LO13 M1080. Hacemos una pausa y ya vamos.